Espero ser lo que tú ves y espero que me veas bien, aunque me muera alguna vez, por dentro suelo estar en pie. Espero no tener que hablar, si la razón es no callar. El corazón me pide ojos, pero los tuyos y a lo loco. Solo sé decir lo que siento, con la palabra equivocada. Espero que mi silencio te invada de forma acertada. No te confundas si me quedo callado, es que por dentro mi amor te está gritando. No te confundas si me quedo callado, es que por dentro mi amor te está gritando, te está gritando. Espero entrar en tu jersey, con mucha piel, con poca ley. Tu cuerpo flota como el mundo, mientras te bajo y te subo. Espero que la vida salga con más miradas que palabras. Espero que mi pecho sea guarida para tu cabeza. Solo sé decir lo que siento, con la palabra equivocada. Espero que mi silencio te invada de forma acertada. No te confundas si me quedo callado, es que por dentro mi amor te está gritando. No te confundas si me quedo callado, es que por dentro mi amor te está gritando, te está gritando. Solo sé decir lo que siento, con la palabra equivocada. Espero que mi silencio te invada de forma acertada. No te confundas si me quedo callado, es que por dentro mi amor te está gritando. No te confundas si me quedo callado, es que por dentro mi amor te está gritando, te está gritando.